mi vida ya se acercaba aquellos años de vida otoñal. Sin esperanzas yo me encontraba solo y cansado de tanto esperar. Rosa de otoño, viniste ahora y te acercaste a mi soledad. Tan dulce y tierna danzas al viento como una rosa en mi alma otoñal. Baila, baila, baila, baila sin cesar. Baila, baila, baila, baila sin igual. Baila, baila, baila y siente al bailar toda la dicha y la alegría que envuelve todo en mi soñar. Rosa de otoño, no me abandones, nunca me dejes de amar. Besa la brisa con tu sonrisa y el aire leve me roza al pasar. Me envuelve el alma toda la magia que como un ángel despierto a tu andar. Rosa de otoño, danzas al viento y me regalas tu tierno mirar. Sedosa y suave vas cual un ave bailando alegre mi danza otoñal. Baila, baila, baila, baila sin cesar. Baila, baila, baila, baila sin igual. Baila, baila, baila y siente al bailar toda la dicha y la alegría que envuelve todo en mi soñar. Rosa de otoño, no me abandones, nunca me dejes de amar.